Bueno, después de la presentación, obviamente surgieron algunas preguntas a las cuales, si se dan cuenta, viene ahorita Nelly a darnos algunas respuestas, porque están relacionadas como qué hacer. Sí, ya sabemos que vamos en la debacle, dice alguien acá. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas para sobrevivir, como lo dijo Alejandro, para crear ese nuevo mundo y para abrir esos candados que nos mostraba? Y obviamente tener como esa esperanza para seguir en esta vida y en este mundo. Obviamente habrán otras con relación a, por ejemplo, a tipos de energía. Se está acabando la de petróleo, no se está acabando tanto, ya nos mostraron, o sea, se puede seguir por disponibilidad, pero más no por resistencia del planeta. Entonces hablan de la energía nuclear, ¿es una alternativa o no es una alternativa? Yo creo que esas son las cosas que podemos profundizar ahorita más tarde y, o incluso en otros seminarios, porque pues esto, como lo hemos visto, tiene mucha tela que cortar. Y una que me pareció pues bastante importante es ya en temas de política internacional, porque pues el mundo es uno solo y está interconectado. Entonces, esa legislación mundial para evitar esta debacle, si existe, ¿para dónde va? Como, digamos, la organización actual existente, o si creamos otra más de la sociedad civil. Esas son las preguntas, yo creo que para que las tengamos en mente, después de la presentación de Nelly, las vamos a ir respondiendo. Nelly. Estoy muy agradecida y entusiasta y supremamente conmovida de que este primer evento se haga en Zipaquirá. Nací en Zipaquirá, pero soy campesina, fui campesina. Viví en la vereda de Pajarito y me crié en la vereda de Pajarito. Y soy orgullosa de haber sido campesina. Y eso es lo que me ha dado toda la energía en mi vida, el hecho de haber sido campesina. Quiero valorizar ese término. Quiero que no sea hasta cierto punto una forma despectiva de ese oficio que es el campesinato. Entonces, es uno de mis objetivos en mi charla. Bueno, entonces, yo nací en Zipaquirá, me crié en la vereda de Pajarito, viví con todos los animales posibles, gatos, marranos, vacas, chivos, perros, gatos, etc. Después, hice como Raimundo y todo el mundo, para las ciudades y para completar todo, para Europa. Viví muy feliz en Europa, en Francia. Adopté el país me adoptó. Hice una carrera profesional brillante, fui ingeniera. Me conocí con mi marido en la aeroespacial, que era una empresa que pone satélites en el espacio. Y allí nos conocimos los dos. Hicimos una familia muy bonita. Y estoy cerrando el ciclo de mi vida. En el final de mi vida, hace 16 años, volví a recuperar mis raíces campesinas. Dejamos la región parisina para dedicarnos al campo. La corona de todo esto son mis dos hijos. Mis dos hijos son ingenieros, doctores, escritor, Pablo escritor, conferencista. Ahora en Europa es un término, una persona conocida en toda Europa. Y mis dos hijos son campesinos. Esto quiere decir que nos hemos conectado a la tierra los cuatro. Esto es supremamente me conmueve demasiado y casi que no puedo hablar. Me perdone. Bueno, hacia 1900 llegó la maquinaria motorizada y el mundo agrícola y esa maquinaria motorizada fue acogida por el mundo agrícola como un progreso. Y el petróleo, digamos, la agricultura se devolvió completamente dependiente del petróleo. Pero ¿qué pasó? Que eso lo llevó a la pérdida. La agricultura está completamente en la pérdida total, porque todo funciona a base de petróleo. Por ejemplo, en Francia, eso ha sido un problema, porque Francia era un país agrícola, todas las tierras eran parcelas, las parcelas estaban divididas por cercas naturales, diversificadas, las cuales atraían muchas especies naturales, pájaros, insectos, de todo cierto de tipo. Esas cercas protegían las culturas, los cultivos. Llegó la agricultura industrializada y se acabó el chiste. Arrasaron con todas esas cercas, hicieron grandes extensiones de tierra, envenenaron la tierra con esas porquerías de pesticidas que vienen del petróleo, es decir, todos los abonos químicos. Ahorita, ¿qué estamos comiendo? Petróleo, porque toda la agricultura está completamente envenenada de petróleo. Eso es uno de los graves problemas, entre otras cosas, como la comunidad europea, pues eso hace que una persona entre más tierras tenga, más indemnizaciones le hace la comunidad europea. Entonces, el que tenga 100 hectáreas va a querer tener 200, va a querer tener 300, y estamos en una sin salida. Bueno, me perdona que hable de Europa, pero estoy también explicando un poco que en América Latina la problemática es parecida, porque está la monocultura, está el aceite de palma, está el soya en Argentina, etcétera, etcétera. A ver, una cifra interesantísima. Hacia 1950, pongan cuidado, hacia 1950 había aproximadamente 6 millones de empleos campesinos, de campesinos, 6 millones en el campo, en 1950. En el 2013 hay casi 6 millones de desempleados en la ciudad. ¿Les hace pensar esa frase? Quiere decir que los campesinos desaparecieron, se fueron a las ciudades a ser obreros, la industrialización nos metió en una sin salida, porque ahorita no podemos seguir industrializándonos, y el campesinato se acabó, y toda la gente están amontonados en las ciudades viviendo de un sueldo miserable, de algunas migajas que caen de la gran finanza, de la finanza importante. Esto no puede continuar así. ¿Están de acuerdo? En menos de una generación, Pablo lo escribe en uno de sus libros, a partir de ahora necesitamos durante una generación, Europa tiene que producir más o menos 117 millones de campesinos, de agricultores. Ahorita no hay sino 2 o 3% de campesinos en Europa. Y yo pienso que en Colombia, me tienen que corregir la cifra, es aproximadamente igual, porque ustedes me van a decir, yo una vez discutí con alguien y me decía, pero yo hice extensiones de palma y eso le doy trabajo a los obreros. Le dije, pero esos no son campesinos, son obreros. ¿El campesino quién es? El campesino es aquel que tiene una parcela y que vive de su parcela y que es autónomo. No es el obrero que va a venir a ganar un jornal. Entonces, toda esa transformación es importante en la mentalidad de todo el mundo. Tenemos que destetarnos de las ciudades, tenemos que salir de las ciudades, tenemos que reconectarnos a la naturaleza. Entonces, no hay otra solución. Una sociedad no puede vivir con 2 o 3% de agricultores, es decir, no hay agricultores, no hay campesinos, no podemos vivir así. Ahora, yo les decía al principio, y por eso insistí, que mis dos hijos se volvieron campesinos. Lo hice expreso, dije expresamente. ¿Por qué? Porque los campesinos del mañana y de hoy no son los campesinos de ayer. Son los campesinos que vienen de la ciudad. Serán abogados, panaderos, ingenieros, todo tipo de cosas. Y ese fenómeno ya se está viendo de una manera muy importante. Aquí y en Europa lo estamos viendo muchísimo. Hay gente que hacen estudios de carreras grandes, les ofrecen un sueldo importante de 6.000, 5.000 euros. El muchacho de 26, la chica de 26, 27 años, después de haber hecho una cantidad de estudios, se sientan ahí a hacer curvas y vainas de esas. Y dice, ¿y para qué hago todo esto? ¿Para que las multinacionales sigan enriqueciéndose y nos sigan explotando? Entonces, dejan esas oficinas y después, ¿qué? Entonces, ahorita hay una problemática, que es cómo resolver el problema a ese tipo de gente. Porque la gente no, por ejemplo, en Europa es difícil, en Francia, de que un joven que es doctor en yo no sé qué cosa, venga y recupere un terreno para poder explotar todo eso. Tal vez en Colombia o en América Latina sea más fácil, pero en Europa es muy complicado, entonces hay una problemática. Entonces, los agricultores, los campesinos de mañana serán los que vienen de las ciudades. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les cuento un chiste, no un chiste. En el 2004 nos fuimos a vivir al campo. Yo revolví a mis orígenes de campesina, como les decía. Mi marido se reconvirtió a la vida campesina. Y desde entonces, Michelle hizo muchos estudios en los cursos de, ¿cómo se llama?, de restauración ecológica. Porque compramos casas antiguas una casa antigua del siglo XIX, y había que restaurarla. Bueno, y en Europa, en Francia, hay una red que se llama los ecocentros. Esos ecocentros ponen en evidencia y ponen en valor todas las técnicas antiguas de reconstrucción, lo que es el barro, lo que es la cal, el cáñamo, el aislamiento con materias naturales, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos todos los cursos, yo hice algunos, y desde el 2004 estamos metidos en todo ese sistema de la ecoconstrucción, nada de cemento, nada de zinc, nada de plásticos, nada de todo eso, todo natural. Y yo me he metido mucho en lo que se llama un poco permacultura. Y bueno, ahorita defino un poco mejor los términos, pero grosso modo, trabajar con la tierra. Bueno, he leído bastante, he practicado muchísimo, hay una cantidad de libros y todo eso, hasta que el año pasado caí con este libro. Este fue una verdadera maravilla. Y les echo el cuento de este libro. Este libro nació, es una pareja de franceses que se llaman Charles y Perrine. Pues sucedió que el origen de esto es el siguiente. En el siglo XIX estaba París Y alrededor de París habían muchos agricultores, campesinos, horticultores, digamos, que rodeaban la ciudad de París. Y tenían cada uno su huerta o su… ¿cómo? ¿Ah? ¿Su qué? Parcela. Su parcela. Y esas parcelas tenían sus cercas. Y entonces el alcalde de París, allá se llama la prefectura, el alcalde de París estaba complicado, tenía un problema grave, que en ese momento habían carrozas y las carrozas eran tiradas con caballos. Entonces había mucho estiércol en las calles. Entonces, primero que todo, los agricultores decían, bueno, hicieron un acuerdo entre ellos y dijeron, pues la única cosa sería recoger todo el estiércol que sirva para abono para las parcelas. Bravo, están siguiendo. Bueno, entonces hicieron toda la agricultura alrededor de París, alimentaba París completamente. Era autosuficiente en agricultura, no había importaciones, no había globalización, no había esas porquerías ni nada de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que hubo uno de esos señores, de esos agricultores, que escribió un libro. Ese libro es una verdadera maravilla, es un libro chiquito. Yo lo leí rápidamente y habla en una forma tan precisa, dice, por ejemplo, hay un paréntesis que hago, estamos en el hemisferio norte allá, quiere decir que lo que está orientado hacia el sur es muy importante, lo que está hacia el norte hace más frío, al oeste son los vientos y al este es un poco de sol, etcétera. Entonces, meter una planta en el sur, al lado sur, es diferente de meterla al lado norte, etcétera, etcétera. Este señor, cuando escribió su librito, explicaba con una precisión sorprendente, decía, la cerca al lado norte es de 1,52 m. Es decir, que las podaban las cercas. Al oeste, bueno, yo digo cualquier burrada, ¿no? Al oeste, 1,35 m. Era supremamente preciso, primero. Segundo, si yo siembro en el lado norte tal cosa este año, siembro tal cosa, al lado le tengo que poner otra mata que cohabiten las dos. Luego, si siembro este año aquí en el lado norte o en el oeste tal planta, es que puedo sembrar el año entrante la misma cosa. Y etcétera, etcétera. Entonces, ese libro fue escrito y hubo un americano que se lo encontró. Y entonces ese americano cogió ese libro y lo aplicó y lo encontró maravilloso, lo aplicó y lo mejoró las técnicas, porque el tipo ya estaba haciendo un poco de cosas sobre gracias. El tipo ya estaba haciendo un poco de cosas sobre la permacultura y todo eso. Y ese Ellington se llama. Él mejoró los métodos y todo eso. Y luego viene esta pareja, ¿quiénes son ellos? Él era un marinero que tuvo la suerte que yo tuve de chiquito vivir en el campo con los abuelitos sembrando y toda la cosa. Y luego creció y se volvió marinero. Pero él siguió siempre con la idea de cómo mejorar los cultivos, de cómo aprender los métodos ancestrales. Entonces él aprovechó de ir a las tribus indígenas en el Amazonas, en la Guayana, en Colombia y todo eso. Visitó métodos ancestrales en el Japón sobre la cultura de los hongos, en países de Asia y todo eso. Y él siguió trabajando y todo eso se iba madurando en su cabeza. Hasta que un día se encontró la Dulcinea, que era la perrín, y se casaron, y ella era una juez. Tenían algunos centavos ahorrados para poderse lanzar en la cosa. Entonces, eso hace como unos, esta experiencia de ellos hace como unos 14 años, más o menos. Compraron una finquita no muy grande en el norte de Francia, en Normandía, que es una región bastante agrícola. Compraron una tierra no muy grande, unos, creo que eran 6.000 metros para empezar, pero con una quebradita de agua. Él insiste que el agua es esencial. Y entonces el terreno era como en pendiente. Y él empezó a cultivar en la parte más estéril del terreno. Y los vecinos, que eran todos agricultores, le decían, pero usted, uno tiene que empezar por lo más fértil. Dijo, no, yo empiezo por lo más infértil. Áreo, árido. Bueno, el reto era reconstituir la tierra, hacerla completamente fértil, y lo logró. Y eso es lo que vamos a ver, todos los secretos de él, y eso es lo que nos va a enseñar. Entonces, él dice entre sus cosas, algo importante, hago otro paréntesis, hace como unos 10 años o 15 años más o menos, surgió el concepto de la permacultura. Entonces, los primeros que empezaron a hablar sobre permacultura era que decían, y precisamente para responder para esa población de citadinos que vienen hacia los campos, entonces decían, se necesita una hectárea para regenerar un sueldo y para hacer vivir una familia y para ser autosuficiente. Bravo, gracias. Tendrán una recompensa lo último. Entonces dijo, se necesita una hectárea para generar un sueldo, etc. Pues el Charlie y la Perrin dicen no. 1.000 metros son suficientes. No necesitamos hectáreas, miles de hectáreas. Con 1.000 metros es suficiente para hacer vivir una familia, generar un sueldo y, lógicamente, vivir sobriamente. No se necesita tener 10 televisiones, 4 carros y no sé cuántas cosas, etc. Sobriamente y tener la autosuficiencia y comer correctamente, no comer plásticos y petróleo, como es el caso que estamos haciendo actualmente. Bueno, ya lo dije. Ahora, ¿cuál es el reto de la nueva y bella profesión del campesino? Pues, del siglo XXI, o sea, de ahorita. De hoy, de mañana por la mañana, a partir del mediodía. Es un trabajo mecánico, es no trabajar mecánicamente el suelo. ¿Qué quiere decir eso? El suelo no se puede ni arar, ni tractor, ni nada de esas vainas. El suelo hay que cuidarlo como el que cuida un niño. Arroparlo, darle, alimentarlo, todo lo que cae, todas las hojas, todos los desperdicios hay que... exactamente. Y cubrir. Ningún suelo puede quedar desnudo, descubierto, ni un milímetro cuadrado debe quedar desnudo ni descubierto. Es como un niño. Nada de fertilizantes del petróleo, nada de abonos químicos y cosas de esas. ¿Por qué? Porque si uno está alimentando con todo lo que va cayendo, lo está alimentando, lo está cubriendo, todos los animalitos del suelo, los gusanos, los microbios, los, etcétera, etcétera, se están alimentando y todos esos bichitos están trabajando para nosotros y por nosotros. Nada de pesticidas, de químicos, nada de energías fósiles. ¿Qué quiere decir? Nada de cortar la hierba con guadaña. ¿Con qué? Guadaña. ¿Qué es eso? con aparatos eléctricos. Nada que tenga un centímetro cúbico de gasolina. Todo a la mano y metiéndole mucha cabeza y mucha reflexión y mucha observación. Con la voz y el asador. Exactamente. Nada o poco. Ahí dice sin riego, ya es un poquito exagerado, pero es para ver si ustedes seguían la conferencia. El hecho de cubrir hace que eso se riegue menos, que se eche menos agua, porque lógicamente la humedad se conserva. Entonces se riega, se economiza el agua y se ahorra el trabajo, entonces uno necesita un poco menos de músculo, o sea, eso me conviene a mí, por ejemplo. Y nada de deshierbar. ¿Por qué? La mala hierba, las malas hierbas no existen. Las malas hierbas no existen. Y eso hay, bueno, eso es largo el tema. Eso es largo el tema porque hay que cohabitar con ellas, valorizarlas, controlarlas, pero no arrasarlas de ninguna manera. Por eso es que todos esos pesticidas que echan es disque por la, contra las malas hierbas, y eso es una aberración total porque no hay malas hierbas. Bueno, después, ¿qué decimos? Ahora, este Charlie Perrin, visitaron, don, que yo les decía, varias partes en el mundo. Perrin, la señora, fue a hacer un curso en Cuba. Pues los cubanos, digo yo de una manera irónica, tuvieron la suerte de haber tenido el bloqueo. ¿Por qué? Porque no estuvieron inundados de maquinaria. Entonces les tocó remangarse. Bueno, otra cosa, que en Cuba también todos son doctores, ahí el nivel intelectual es supremamente alto, son todos muy preparados, todo, pero querían todos quedarse en las ciudades de doctores. Y los campos estaban, ¿cómo se dice?, llenándose de hierba y nada, y muy poca agricultura. Entonces, seguramente hicieron alguna reforma, alguna cosa para atraer todos esos doctores, lo que yo decía al principio, insisto, todos esos doctores, todos esos profesionales a que trabajaran. Pues Cuba se convirtió en un ejemplo mundial de la agricultura ecológica, porque como si los abonos químicos, es lo que yo contaba sobre París y toda la cosa, o sea que reconversión, nada se pierde, todo se queda. Y entonces la Perrin fue allá a hacer un estudio, Pablo estuvo allá también, entre otras cosas en la video que él manda, él habla también sobre Cuba. Ahora, gran parte de los suelos, como allá hacían la cultura de la caña e exportaban, yo lo digo irónico, esto también lo digo muy expresamente, ¿por qué? Porque Cuba estaba en la monocultura también, exportaba la caña, pues, la caña y... ¿Ah? Y el tabaco. Pues entonces abandonaron, no sé si abandonaron todos, lógicamente que no, pero gran parte de los cultivos de caña los reconvirtieron, los regeneraron y todo eso. Entonces ya ellos tienen la autosuficiencia. Bravo. Bueno, dice que tengo que ir más rápido, me dice. Bueno. Bueno, ahora sí les voy a entrar rapidito en los conceptos de esta parejita. Primero, yo ya lo dije, todo lo que cae del suelo hay que reincorporarlo al suelo. Todo le pertenece, a todo se le reincorpora. Segundo, utilizar la energía del sol en lugar de las energías fósiles, en lugar del petróleo. Es decir, lo que yo explicaba al principio, sabiendo uno que el sol nace a tal sale a tal momento, que tal y cosa, entonces poner las plantas, por eso se necesita mucha observación, mucha lectura, trabajar en equipos entre las diferentes personas y de todo eso. Cerrar el ciclo quiere decir que nada debe desperdiciarse, todo debe reincorporarse. Todos los resultados del gallinero tienen que venir a reincorporar, todos los baños secos, en lugar de utilizar, ir a hacer un pipí de 2 goteas de agua para echar 5 litros de agua, es una aberración total. Sería interesante utilizar los baños secos para recompostaje y reinsertar todo a la tierra. Ahora, estos tres, las tres cosas que dije antes hacen que da una fertilidad total a la tierra, se evitan las plagas y las, los ataques de insectos y cosas de esas, o es decir, y hay una siembra espontánea también, puede haber una, y muchas otras cosas, por eso puse etcétera, etcétera. El árbol es un elemento indispensable en estos principios que ellos sugieren. El árbol, es decir, la idea es imitar el bosque. En el bosque hay tres pisos, el piso alto, que es un árbol, el piso medio, que son árboles como la frambuesa, y el piso bajo, como las lechugas, etc. Entonces, si se siembra un árbol, él va a dar sombra a los que están al lado. Cuando uno rocea las lechugas, porque toca rociarlas y no se secan, está rociando indirectamente al árbol y está rociando indirectamente a los otros. Hay gente que piensa que las tres raíces todas allá mezcladas, que eso se van a, que va a haber competencia. Mentira, no hay competencia, hay ayuda mutua. Entonces, la importancia del árbol en esto es esencial. Eso hace que es una aberración de tener grandes enormes de cultura completamente limpias. Bueno, los animales son esenciales, es decir, que hay que tener gallinas, marranos y el caballo que nos ayuda a transportar las cargas, la madera, todas las cosas y todos los productos de todos esos animales son nuevamente reinvertidos, etcétera. Ah, esto es supremamente importante, es un tema crucial en la situación actual en la que estamos. Es que empresas importantes se apoderaron del viviente y crearon las famosas semillas híbridas, transgénicas, y eso... ¿Qué pasa? Que estamos dependientes de ellos. O sea, que si compramos un paquetico de lechuga, yo qué sé, o zanahoria, lo sembramos, y al año, o de papa, por ejemplo, al año entrante queremos coger el riche, por ejemplo, de la papa, para sembrarlo, cero. ¿Por qué? Porque nos están obligando a que tenemos que seguir consumiendo… Exacto. Entonces, este es un reto que tenemos que hacer si organizamos algo entre nosotros, es recuperar las, ¿qué fue que escribí? Las semillas ancestrales nativas y hacer como un banco de esas semillas para volvernos a ser autónomos. En Europa lo prohibieron de utilizar las especies nativas. ¿Se imaginan hasta qué punto? Porque teníamos que ser dependientes de esos monopolios. Ahora, el hecho de que haya movimientos, entonces el pueblo ha hecho que el gobierno reaccione. Es decir, que no tenemos que esperar soluciones del gobierno. Las soluciones tienen que venir de la base, de nosotros. Ah, esto es... Ya cuando hace uno su parcela, entonces hay que diversificar las cosas, es decir, poner puntos de agua, poner donde se ponen las especies vegetales. Yo daré un ejemplo si tengo tiempo, si mi patrón me da más tiempo. ¿Eh? Ya lo dijimos esto, nunca trabajar el suelo mecánicamente, no dejarlo desnudo, ya lo dijimos. Crear suelo, pues ya también lo dijimos indirectamente, es decir, el hecho de meter todo en el suelo, de cubrir todo, pues está creando suelo. Y eso ellos fueron lo que hicieron, cuando les decía al principio que ellos empezaron a cultivar en la parte no fértil, pues entonces ahora eso tienen, es una verdadera maravilla, eso es completamente, bueno, riquísimo en recursos. Ah, basarse en lo infinitamente pequeño, quiere decir esto que uno, todos esos productos químicos era para meter, para matar bichos, que hay que matar todos esos animaluchos y todas esas cosas porque son malos. Al contrario, hay que favorecer lo infinitamente pequeño. Ahora, hay métodos para favorecer, para ayudar, aparte de lo que digo de cubrir el suelo y de todo eso, hay también lo que mi prima me dijo que se llamaba una purina. Purina, que es, ¿saben qué es una purina? ¿Quién no sabe? Bueno, una purina. Una purina, por ejemplo, hay purinas de diferentes plantas. Hay una que es, por ejemplo, de la ortiga, que es la que yo hago más seguido. Grosso modo, lo que yo les cuento, lo que como yo lo hago, lo haré mal, pero lo hago. Cojo un kilo de ortiga que no esté con grano, sino joven, y la meto en 10 litros de agua y la dejo que se fermente. Y hay que rebullir todos los días. Al cabo de más o menos 10 días, eso ya está tranquilo. Todo el bagazo lo vuelvo y se lo devuelvo al suelo. Eso no va a recobrar. Y el jugo, pues el líquido, lo cuelo dos veces para que quede claro. Y luego lo roceo sobre los cultivos. Pero no así nomás, eso toca volverlo a disolver. Bueno, eso tiene sus técnicas y hay muchas plantas para diferentes cosas. O sea, para ayudar a todos estos animalitos, a todos estos bichitos, de que vivan mejor y que trabajen, sigan trabajando para nosotros. Ah, la asociación de vegetales. Otra cosa es que si yo siembro tomate, ¿qué le puedo meter al lado del tomate? Se me olvidó ahorita el nombre. Bueno, ruda. Otra planta. ¿Ah? Ruda. ¿Puede ser ruda? Albahaca. El tomate y la albahaca se las entienden de maravilla. Un ejemplo. Maíz, como hacían nuestros indígenas, maíz y frijol y alverja. Bueno, ustedes saben todo, mejor dicho. Bravo. Entonces, la asociación de plantas es súper importante. Y lo que decía también, que si este año siembro aquí tomate, es que me hago la pregunta, ¿será que el año entrante vuelvo a sembrar tomate aquí? Porque ellos dejan restos. Hay que ver, hay unas que sí, hay otras que no. Ah, bueno. Este cultivar en diferentes planos, es decir, que puede ser en pendiente un terreno, eso favorece también muchas cosas. Hay que poner en valor el hecho de la pendiente, pues. También, no solamente que todo sea plano, sino que favorecer la configuración geológica. Favorecer las plantas silvestres, es decir, lo que sale normalmente del sitio hay que valorizarlos, pues porque ellos crecen normalmente y no necesitan estar sembrando ni más cosas. Por ejemplo, para regenerar un bosque, para regenerar un páramo, sencillamente dejarlo tranquilo y no tocarlo y punto. No necesita de intervención humana, ellos se van a regenerar solos. Porque los pájaros trabajan por nosotros, sí hay pájaros todavía, porque como se están acabando, pero los pájaros comen y defecan y ellos mismos están trabajando para nosotros y hacen nuevos granos y toda esa cosa. Ah, esto, quiere decir que todo lo que hagamos, era lo que yo decía al principio, la renovación de las viviendas con recursos locales, es decir, que necesitamos hacer una puerta, hacer una cerca, hacer el tejado, hacer yo qué sé, nada de comprar cosas plásticas, de comprar ternit y cosas de esas vainas, sino utilizar los recursos naturales para hacer las cercas con los palos, con las cosas de ahí locales, juncos y etcétera, etcétera. Y apostar a largo plazo, es decir, no hacer la agricultura para hoy, sembrar para decir, bueno, un año, entonces siempre uno tiene que pensar en él, a largo plazo, a largo término, sembrar los árboles, por ejemplo. Siembra uno un árbol y el árbol no va a dar frutos al año. Nosotros sembramos un poco de árboles y todavía hace como 7 años y todavía pues, comemos 2 manzanas. Bueno, ya acabé, casi. Entonces, nosotros estamos en medio, el vainito este, el del medio, el rosadito, y estamos rodeados de todo lo que hemos hecho. O sea, que vamos a aprovechar de todo lo que acabo de decir. ¿Es entendible este diagrama para todos? ¿Sí? Es decir, que nosotros estamos aquí y todo lo que hemos hecho, por eso había un símbolo en cada uno de los temas, entonces nos rodea para convivir en una forma armoniosa con la naturaleza. Bueno, a ver, ¿qué más me falta? Ah, voy a hablar, bueno, acabo entonces con lo de este libro. Solamente dos cositas quiero decir sobre el extractivismo. El extractivismo nos llevó a esta situación. Ok. Bueno, gracias. Me perdona ir rápido porque tengo tiempo limitado. Bueno, en todo caso, el extractivismo no es solamente sacar el carbón, el petróleo, sino también la monocultura, la agricultura toda orientada a la exportación. Eso es también eso. Es una continuación todavía de la colonización. No hemos salido, todavía no hemos salido de la colonización. Pero la fiesta se acabó. La fiesta se acabó, ¿por qué? Porque el precio de las materias primas bajó, vendemos más barato y compramos más caro lo del norte. Bueno, ya eso lo dije. Esa obsesión exportadora frena nuestra creatividad. El hecho de querer todo forjar sobre la exportación, no nos cruzamos de los brazos y estamos esperando los beneficios del petróleo y el carbón. Somos pobres porque somos ricos en recursos naturales. Ahora, los europeos, donde, entre otras cosas, Charlie Perrin, que este libro es una referencia mundial ahora, porque ellos están con institutos de investigación, porque el trabajo que ellos han hecho es impresionante. Y ellos copian lo que nuestros indios, los aztecas, los indios, hacían. O sea que, en lugar de valorizar lo que nuestros antepasados hacían, nos da sin que vergüenza. Ahora, esto es rapidito, le voy a pasar más o menos algunas fotos de lo que saqué de aquí. Esto es un galpón donde se hacen las banquetas de cultura y como ayer estos tipos hacen productos, venden a los restaurantes de mucho lujo en París y ellos tienen el contrato de suministrar comida todo el año y sucede que en el invierno no hay comida. Pero ellos se las arreglaron para eso. Entonces hacen galpones y como hay que darle calor al galpón, pusieron el gallinero adentro. Y las gallinas dan calor y encima del gallinero se hacen las plántulas. ¿Saben qué son las plántulas? ¿Todo el mundo sabe? ¿Seguro? Las plántulas es cuando mete uno un granito y sale la matica que después uno la siembra. Ahí explico yo que nada debe dejarse, sino inclusive en donde se camina dentro de las camas de cultivo, lo verde son las camas de cultivo, por donde se camina tiene que estar cubierto, sea con paja, con tamo, con hierba, todo, pero eso, nada debe estar descubierto. Es otro ejemplo rápido. Esta fue una invención que se hizo. Bueno, es largo explicar la cosa, pero lo acaban de sacar, que se llama la Campañol, que permite de cultivar sin revolver la tierra. Solamente la remueve para preparar la tierra para poderla sembrar. Estos son Charlie y los gente alrededor inventaron material para sembrar. Y esto es lo que mi prima me acabó de decir, que se llamaban los cinco bolillos, que ella, es decir, mira, ahí está el Charlie poniendo cosas de cinco, porque después para sembrar facilita mucho la cultura con este símbolo. Bueno, es muy largo todo eso, pero grosso modo son los… Aquí, mira, está Charlie sembrando y para que eso quede todo regular se inventó ese palo, que en al otro lado está como en B, entonces pone el palo así, quedan los surquitos. Yo no sé si me hago entender, ¿sí? Y las herramientas es algo muy importante, él tiene una parte especial donde no están ahí todos, ¿sabes? Eso solamente, eso tiene muchos más. Bueno, este es un ejemplo de una finquita de una hectárea. Entonces, en esa hectárea, grosso modo, perdón, aquí está la casa, el gallinero, las legumbres que come más cerca a la casa. Aquí están todos sus cultivos de legumbres que él vende. Luego está, y es que no alcanzo a ver bien, allá está un charco que es importante, el lago que él creó porque no lo tenía. Estos son los caminos. Hay una parte de bosque, otra parte para, de bosque de fruta, de bosques de, para los animales, etcétera, etcétera. Con una hectárea, con, sí, 100 par 100 es una hectárea, ¿sí o no? Bueno, he terminado y les voy a echar el cuento. Bueno, antes de echarles el cuento, les digo que el objetivo es crear proyectos, ideas que compartimos. Yo dejo este regalo aquí para ese tipo de trabajo y allá yo me compro el mismo y entonces entramos en contacto continuo para decir, mire, yo, ¿qué tal les parece tal página, tal cosa, si se hace esto, si no se hace así, etcétera, etcétera? Entonces, para hacer una mutua ayuda entre los movimientos que hay aquí y lo que se puede hacer allá. Una red, gracias. Bueno, sí, algo importante. Es esencial que para reconvertirnos, para reintegrarnos a la tierra, abuelitas, tías, tíos, todo, hagamos conectar nuestra juventud, ahí ya me salen las lágrimas, nuestra juventud y nuestra niñez a la tierra. No podemos seguir dejando niños en la ciudad completamente cortados de la naturaleza. Es una obligación de hacerlo, es una responsabilidad. No podemos dejar al muchachito pegado a esa porquería de teléfono, tenemos que conectarlo a la tierra. Bueno, ahora sí termino con un cuento que se llama El cuento del colibrí. El colibrí. Pues una vez había un incendio y había un colibrí traía goticas de agua de un laguito al lado para echar goticas sobre el incendio. Y entonces otro pájaro le dijo, hola, usted sí que es tonto, ¿no? ¿Usted qué sí que cree que va a apagar el incendio con una gota de agua? Y él le dijo, yo hice mi parte. Yo di mi parte. Pues espero que ustedes sean colibríes. Gracias.